Auspicia Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de este jueves 28 de julio de 2022. Sergio Massa salió a responder los rumores sobre su posible designación como ministro de Economía. El actual presidente de la Cámara de Diputados aclaró en sus redes digitales que no tuvo ningún ofrecimiento y que se reunirá entre el viernes y el sábado con el presidente Alberto Fernández para charlar, dijo, sobre la agenda de trabajo. Massa también se refirió a supuestos proyectos de su autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central y pidió que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía. En el último mensaje, Massa expresó que cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes. Vamos ahora a Mendoza, porque allí el gobierno provincial rechazó el reclamo de los gremios estatales y se profundiza el conflicto. En la segunda jornada de paro de docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la provincia, el gobierno de Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, convocó a la dirigencia sindical, pero rechazó los reclamos de ATE y otros gremios. Hoy va a recibir al SUTE, que agrupa a los y las docentes de la provincia. Vamos a escuchar lo que decía, tras la reunión con el gobierno, el dirigente estatal Roberto Macho, en la cobertura de Radio La Mosquitera. A ver, esto es muy corto. El gobierno provincial no va a otorgar los 40.000 pesos para los trabajadores estatales ni de ningún otro régimen salarial. El gobierno provincial no quiere que los compañeros, enfermeros, técnicos de la administración central y todos aquellos que están por abajo, trabajadores esenciales, que están por debajo de la canasta alimentaria, lleguen a 100.000 pesos con palabras textuales. ¿Sí? ¿Esto queda claro? No plantean que el compañero hoy día llegue a la canasta alimentaria. ¿Esto es lo que nos han dicho ahora? ¿Esto es lo que nos han dicho ahora? ¿Sí? Va a ser el resultado que seguramente van a tener los compañeros docentes el día de mañana, que tampoco van a llegar al costo de la canasta alimentaria, ni los heladores, ni nadie. Esperamos la provincia, hijo. Compañeros y compañeras, ¡a poderla! Se sigue con las medidas de acción directa. ¡Sí! parte de lo que decía tras la reunión con el gobierno de Mendoza el dirigente estatal Roberto Macho. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina. Vamos ahora al Gran Buenos Aires porque allí se viene un nuevo aniversario de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. A 4 años, los responsables del ajuste educativo que provocó estas pérdidas siguen en la impunidad. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. Nuevo aniversario de los asesinatos de Sandra y Rubén. Este 2 de agosto se cumplen 4 años de las muertes de los trabajadores de la educación de Moreno en el noroeste del conurbano bonaerense. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez murieron el 2 de agosto de 2018 producto de una explosión del sistema de gas en la escuela número 49 mientras preparaban el desayuno para los y las estudiantes. Hernán Pustilnik, docente y compañero de ambos, repasó parte de las actividades que se realizan en la vigilia del 1 de agosto. Y que los actos van a empezar el lunes 1 de agosto, se va a hacer una vigilia en la puerta del Consejo Escolar de Moreno a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, donde va a haber muestras de fotos, donde se van a proyectar algunos documentales que tienen que ver con lo que pasó en la Escuela 49. Bueno, ese es el primer acto que vamos a hacer ese día. Desde el momento del hecho, se señalan como responsables a la exgobernadora María Eugenia Vidal y las autoridades de educación que la acompañaban, entre ellos Gabriel Sánchez Cini, director general de Cultura y Educación. En cuanto a la causa, la Fiscalía solo se limitó a señalar las responsabilidades del Consejo Escolar y del gasista, obviando a los responsables mayores del ajuste en materia de educación, es decir, al gobierno de Vidal. Pustilnik se refirió también a las actividades del 2 de agosto. Y después el 2 de agosto, martes, se va a hacer un acto a las 8 y 6 de la mañana en la puerta de la Escuela 49, ahí en la esquina que hay un mural, y luego de ahí vamos a marchar desde todas las comunidades educativas de Moreno, vamos a marchar hacia la Fiscalía de Moreno primero y después terminamos la marcha en la puerta del Consejo Escolar. Desde la comunidad educativa esperan que la marcha sea multitudinaria en pedido de justicia por Sandra y Rubén. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco. Vamos ahora a Neuquén porque en Villa La Angostura otro crimen policial intentó ser disfrazado mediáticamente para salvar a la fuerza represiva. Nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FM Che Comunitaria. Saludamos a la audiencia de Farco. En Villa La Angostura crece el pedido de justicia por el asesinato de Robinson Gatica, un joven oriundo de la ciudad al que mató la policía mientras padecía un ataque de esquizofrenia por abstinencia. Sin embargo, los medios titularon hace una semana que fue un operativo exitoso en materia de erradicación de violencia de género. La familia del joven desmintió esta primera versión y las organizaciones sociales de Villa La Angostura emitieron un comunicado en donde evidencian la manipulación mediática del caso que busca dejar impune a la policía. Sobre esto, hablamos con Laura Ontiveros, integrante del colectivo del barrio dentro del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Sí, Robin era joven, súper joven, 32 años es, súper joven, nativo de acá de Villa La Angostura, su familia también nativa, muy sociable, muy querido por la comunidad, en la marcha se vio eso, el dolor del pueblo ante su muerte, de esta manera tan trágica también. Un pibe que estuvo de su infancia en situación de vulnerabilidad, termina con este desenlace, por algo sucede esta violencia policial que hay que nombrarla en Villa La Angostura, que ya tiene precedentes, que ya tiene una historia que hay que recuperar, en donde muchos jóvenes vivieron el mismo final que Robinson. Las organizaciones denuncian que hay persecución y hostigamiento a quienes piden justicia y denuncian otros hechos de violencia policial contra las juventudes de los barrios en Villa La Angostura. Laura aseguró que seguirán trabajando para que se deje de naturalizar la violencia policial y las violencias que padece la población del lugar. Vemos una intención de odio, de discriminación, de separación, de legitimación de la violencia a través de los medios de comunicación y las declaraciones del abogado de la defensa de la policía, que es Cristian Petoroso, cuando en realidad hay que reconocer y hay que evidenciar y hay que visibilizar lo violenta que fue y que ha sido esa institución, y acá en Villa La Angostura es tremenda la cantidad de testimonios. Reportó para Farco, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes. Y ahora vamos a Formosa, porque allí un club de fútbol infantil pide un nuevo lugar ante el desalojo del predio que ocupan actualmente, donde se va a construir una escuela. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El Instituto Provincial de la Vivienda dio la orden de desalojar una cancha de fútbol infantil ubicado en el barrio La Nueva Formosa de la capital. Rolando Espinosa se presentó en Casa de Gobierno pidiendo un nuevo espacio para trasladar a los niños y niñas que practican fútbol a otro lugar, ya que donde están se está por construir un colegio secundario. Esto nos decía. Para entrar una nota buena hora, a ver si por ahí tenemos una respuesta de él, que yo sé que va a ser favorable, ¿no? Por el tema de que tengo muchos chicos y esos chicos van a quedar en la calle, no vamos a tener ningún predio como para entrenar, hacer este hermoso deporte. Nosotros nos enteramos ese mismo día que cumplíamos 4 años de aniversario, tuvimos nuestra fiesta ahí como todos los años con los chicos, y bueno, vinieron unos ingenieros que presentaron y dijeron que el predio era, la ubicación le daba ahí, iba a ser un colegio, ¿no? Que teníamos que desalojar para que ellos empiezan a meter las máquinas para poder empezar. Además, Espinosa contó que son 160 niños y niñas que entrenan en ese lugar. Nosotros tenemos entendido que es del predio del IPB. Sabemos nosotros eso y hay que pensar que tenemos nosotros 160 chicos, ¿no? Que están entrenando bajo mi orden y bueno, la verdad que sería muy injusto que por ahí en 4 años todo lo que logramos en esa cancha, iluminar, poner en buenas condiciones, por ahí en día para otro tengamos que ir. El profesor Espinosa además mencionó que los padres no están en contra de la construcción, pero reclaman un nuevo espacio. Sí, nosotros estamos de acuerdo con un colegio me dijeron que va a ser. Estamos de acuerdo porque yo también tengo hijos ahí, nunca jamás yo estuve en desacuerdo, también los padres no están en desacuerdo de eso porque tiene que haber un colegio en La Nueva Formosa, pero sí. Nuestra idea por ahí es, si van a hacer un colegio en nuestro predio, que no den otro, ¿no? Un lugarcito pequeño como para poder entrenar, hacer esta hermosa actividad que es el fútbol, porque para los chicos es muy... muy bueno esto. Yo por ahí no me gustaría entrenar en la calle, donde por ahí nos vean gente de la verdad que queda feo, ¿no? Claro. Pero bueno, nuestra idea es pelear por un predio. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 28 de julio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.